Te fuiste, un adiós no me dijiste, llorando me quedé. Con el alma hecha pedazos, ahora solo voy vagando, solo y triste sin tu amor. ¿Por qué me dejas solo? Cariño, cariñito, cariño de mi vida, regresa por favor. Tus besos me hacen falta y mis brazos te esperan. Besar tus labios quiero, como en aquella noche, pedacito de mi amor. Abrazos, yo tengo muchas ganas de besarte para poder tenerte entre mis brazos. Me estás haciendo falta, vida mía, me estás haciendo falta noche y día. Me estás haciendo falta, vida mía, me estás haciendo falta noche y día. pecho y olvidarme de ti para siempre. Yo perdí como otros han perdido, también sé que otros han de perder. Al confiar en aquel fiel amigo, su esposa y sus hijos los pueden perder. Jamás que te he olvidado, tú sigues estando aquí en mi pecho. Tú eres mi vida, tú eres mi ser. Si no te tengo, me podría enloquecer. Amor eterno, yo te tengo, por eso yo te quiero y siempre te querré. Amor eterno, yo te tengo, por eso yo te quiero y siempre te querré. Pienses jamás que te he olvidado, tú sigues estando aquí en mi pecho. Aunque te has ido, sé que vendrás a pedirme el amor que yo te tengo. Amor eterno, yo te tengo, por eso yo te quiero y siempre te querré. Amor eterno, yo te tengo, por eso yo te quiero y siempre te querré. Siempre te querré. Amor eterno, yo te tengo, por eso yo te quiero y siempre te querré. Amor eterno, yo te tengo, por eso yo te quiero y siempre te querré. Thank you. When I get home from work, I'm gonna wrap myself around you. I'm gonna reach out and touch you till the passion starts to rise. Stars, what we are is what we are. We share living, loving, and TV. That's enough for a working man. It's what I am, it's what I am. But let me tell you, girl, you're just enough for me. Sometimes when you're asleep and I'm just staring at the ceiling, I wanna reach out and touch you, but you just go on dreaming. I'd like to take you to heaven, that would make my day complete. But you and me ain't no superstars. What we are is what we are. We share men for loving and TV. Seguro, y si piensas humillarme, yo te mato, te lo juro, o tú tienes que matarme. El amor es cosa rara, de lo que se empalaga. Yo te quiero con locura, tú me matas con la daga, y un amor sin ilusión. Cosas he sabido de ti y nunca te he dejado de amar. No importa que te vayas de mí, nunca jamás te he de olvidar. El amor es cosa rara, que lo que se empalaga. Yo te quiero con locura, matas con más con la daga y un amor sin ilusión. Es que tú me ames mucho y toda la vida